que deseo volver a empezar. Volveré a besar tus manos y a sentir tu cuerpo, pues quiero volver. Que a ti solo quiero tener. Volveré a decirte quiero y a sentir tu cuerpo que en un tiempo dejé. Déjame volver contigo para que yo vuelva a ser feliz. Déjame volver a verte, yo quiero tenerte, pedirte perdón. Amarte otra vez.